El libro de Job es un libro realmente impactante. Job es un hombre justo y temeroso de Dios. Es rico, intachable y padre de 10 hijos. Dios decide poner a prueba a Job, pero no una prueba sencilla. Todo lo contrario, pues prácticamente solo le quedó la vida. Sus hijos mueren y su riqueza se reduce a nada. Esto sin duda nos pudiera suceder, o puede ser incluso que lo estés enfrentando actualmente, si no al mismo grado, sí en diferentes maneras, y aún más cuando trabajas en la obra del Señor, joven o adulto. En el nombre de Cristo Jesús les saludo fraternalmente, paz a vos. En esta ocasión, meditaremos sobre el siguiente tema. ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendecido. Esta fue la respuesta de Job. Si acaso hay una respuesta digna y noble ante el sufrimiento, es esta. Pero ahora Job es herido con sarna maligna desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza. Una vez más, su respuesta es increíble. Su esposa le pregunta que por qué aún bendecía a Dios cuando él había traído todo ese mal en él. Y Job le responde: ¿recibiremos de Jehová el bien y el mal no lo recibiremos? Sus amigos, al llegar y ver lo que había pasado, se quedaron sin palabras y se sentaron con Job durante 7 días en completo silencio, pues el dolor de Job era muy grande. Pasado ese tiempo, de pronto Job se enfurece y maldice el día en que nació. Se alza en rabia y coraje. Se queja de lo que le acontece y dice: ¿por qué no morí en la matriz y expiré al salir del vientre? Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Más adelante dice: ¿por qué me ha quebrado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa? Estoy disgustado con mi vida. ¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y deja que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Su furor me despedazó y me detestó. Y así podría continuar, como ciertamente lo hizo Job. En un momento, Job pasaba de un hombre justo y recto, aceptando los retos de Dios, a un filósofo existencialista amargado. Sus amigos tratan de consolarlo, y no eran amigos ordinarios, pues se deja ver que eran de un cierto nivel espiritual, temerosos de Dios. Para ellos, los argumentos de Job estaban llenos de amargura y sarcasmo. Era difícil creer que se trataba del mismo hombre. Job, ciertamente, era un hombre bueno, justo, temeroso y que confiaba en Dios. Pero en el punto más profundo del dolor, no es fácil. No es fácil perder todas tus posesiones y no molestarte. Perder a tus hijos y seguir sonriendo. No es fácil pasar tan terrible dolor y seguir bendiciendo a Dios. Enfrentar el dolor no es fácil, aún para el hombre más justo y recto. Cualquiera puede hacerse pedazos ante tal dolor como lo hizo Job. Este es un increíble mensaje de valor. Solo Dios es perfecto. Nosotros solo somos seres humanos. Y cuando pasamos por el dolor, como todos, podemos quebrantarnos. Podemos responder con frustración y amargura, e incluso enojo y resentimiento hacia Dios. Pero no blasfemar su nombre. Después de más de 30 capítulos de monólogo lleno de rabia y dolor, uno también se frustra junto con Job. Pero en ese momento llega Dios y toma su tiempo para confortar el corazón atribulado de Job, y al final lo recompensa. Uno se pregunta, ¿cómo lidiar con el dolor? ¿Cómo tener una actitud correcta frente al sufrimiento? Aquí hay un mensaje claro. Somos humanos. Podemos escuchar ideas profundas de lo que significa el dolor y cómo crecer a partir de ello. Pero el dolor seguirá lastimando y a veces nos sentiremos ahogados en él. Este libro no nos sugiere perder la cabeza y renegar en contra de Dios. Ciertamente, es mejor mantenerse fuerte para enfrentar tan grandes retos. Pero en esto nos damos cuenta que somos hijos de Dios, y si el dolor nos hace enfadarnos con Él, Él entiende que no es fácil. Escuchemos cómo lo enfrentaba Pablo, en 2 Corintios 12, 7 al 10. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Cuando no obedecemos las instrucciones de Dios para hacer las cosas, entonces los resultados no son buenos. Debemos tener el valor de aceptar nuestro error y la fortaleza e inteligencia para corregirlo. Y entonces nos daremos cuenta que aquellos malos síntomas que provocaron nuestros errores eran para nuestro bien, para fortalecernos, corregirnos y superarnos. Pero si nosotros hemos puesto nuestra vida en las preciosas manos de Dios, obedeciendo todos sus mandamientos, entonces debemos entender aún más que todo lo que nos sucede es para nuestro bien y que hay muchas cosas que no entendemos hoy, y muchas cosas que están fuera de nuestro alcance porque Dios así lo ha puesto. Insisto, todo para nuestro bien. ¿Por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Es sencillo. La respuesta es, las cosas malas no le suceden a las personas buenas, y tampoco a las personas malas. Las cosas malas simplemente no suceden. ¿Cómo entender en el contexto de un padre amoroso que los niños mueran, las epidemias, el hambre, las guerras, los holocaustos? No parece tener sentido. La emotividad lo hace difícil. Y aunque tuviéramos la explicación para el dolor y el sufrimiento, no podemos simplemente explicarle a un padre ¿por qué sus hijos han muerto? El dolor sigue allí. La persona aún está sufriendo. Podemos tal vez entender, pero no podemos confortarlo del todo con explicaciones, aunque sean correctas. ¿Por qué? Necesitamos entender el significado de malo para entender por qué el dolor en el mundo. Regularmente, para la mayoría de las personas, la definición de malo es dolor, y son básicamente sinónimos. El dolor de perder a un hijo, de perder el empleo, de una grave enfermedad. Regularmente lo consideramos como algo malo. Así el dolor, espiritual o físico, considerado como malo, hace la pregunta ¿por qué las cosas malas le pasan a las personas buenas? Inexplicable. Porque el dolor le sucede a todo ser humano, bueno o malo, durante el transcurso de la vida. Y si el dolor es en sí mismo malo, entonces Dios ha hecho un mundo lleno de maldad. ¿Todo dolor es necesariamente malo? Definir el dolor como malo es realmente un concepto moderno, en un mundo light, lleno de caminos para evitar el dolor. Pero pensemos, un hombre se levanta de mañana para llegar a firmar el contrato que tanto ha esperado en su vida. Al cruzar la calle, un auto lo golpea y le rompe la pierna. En su recuperación en el hospital, conoce a una chica. Con tanto tiempo juntos platicando, encuentran sus afinidades, se gustan y saliendo del hospital se citan, etcétera, etcétera. Tiempo después, en su 50 aniversario de bodas, rodeado de nietos, si le preguntaras si borraría ese momento del accidente en su vida, seguramente te diría que no. Ese dolor que llegó a considerar como algo malo, con el tiempo se dio cuenta que ese dolor le trajo un incalculable bien a su vida. De película, ¿no? ¿Recuerdas cuántas veces un rompimiento con alguna persona pasaron para llegar a conocer a tu actual pareja? ¿O los empleos que has perdido para tener que superarte y lograr algo mejor? ¿O bien para darte cuenta que necesitabas acercarte a Dios? Otro sencillo ejemplo que seguramente también a ti te sucedió. Cuando mamá me llevaba al doctor o al dentista y me inyectaban, lloraba tan amargamente que seguramente le dolía más a mamá ver llorar a su hijo que lo que realmente me lastimaba a mí el piquete en ese momento. Pero mamá sabía que ese dolor, por más que doliera, sería para mi bien, aunque yo no lo entendiera así. Y no me daba cuenta que era cuando más me sujetaba en sus brazos y me consolaba. Definición de malo. Aquello que no tenga resultados positivos, sea doloroso o no, es malo. Así que será imposible en ciertas ocasiones saber si las cosas son buenas o malas, hasta que pase el tiempo, incluso un largo tiempo. El dolor por sí mismo es neutral, no es agradable, pero no es ni bueno ni malo. Depende de nosotros, principalmente, para hacer de ese dolor o lo que sea algo bueno o algo malo. Definición para un hijo de Dios. Para nosotros, algo bueno es algo que nos acerca a Dios y nos hace mejores hijos. Algo malo es algo que nos aleja de nuestro Padre y de la vida eterna que nos promete. Solo Dios es bueno en sí mismo. Alejarnos de Dios, la fuente de todo bien, es malo. Entre más cerca de Dios estemos, más cerca de la perfección estaremos también, y más buenos seremos. Conclusión. Regularmente el dolor nos amerita buscar una salida y restablecer el orden perdido. Estamos diseñados para un funcionamiento adecuado, correcto. Así que nuestro cuerpo y espíritu reaccionarán de alguna manera, a veces dolorosa, para buscar su bien. Por otro lado, en este mundo, el aparente bienestar, riquezas, placeres, fiestas, libertinaje y más parecen ser buenos y no malos, mientras que el esfuerzo y la obediencia parecen ser malos y no buenos. Pablo sabía que en el dolor era el momento de mostrar grandeza y buscar la salida con valor, por más grande que fuera el dolor y la pena. Pero tenía que levantar la cabeza para lograr ver su rostro y darse cuenta que era cuando Dios estaba más cerca de él. Dios nos ayuda a ser buenos, sea que lo entendamos o no al momento. Y está en nosotros esforzarnos en toda situación y tiempo por crecer y ser mejores para nuestro Creador. No importa qué tan adversa sea la situación. Entre más grande la adversidad, mayor es la enseñanza y el crecimiento, siempre y cuando nuestros pasos se acerquen a nuestro Padre Celestial. Recuerda, nada malo le pasa a las personas buenas. Escucha a Dios que te dice, bástate mi gracia. Que el Señor te bendiga. Amén.